Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Y como siempre en cabina tenemos a... Kelly. André. Juan Yepes. Y bueno, de paso decirle a Juanín que muchas gracias por asistir, ya que este será su último programa aquí en Afínamela, agradeciéndole igual esta experiencia que ha tenido con nosotros. Y vamos a darle un aplauso al Juan. Gracias por venir, Juan. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya sabes que eres súper bienvenido acá cuando tú quieras. Bueno, vamos con nuestro segmento de música nacional. Y pues les he traído un compositor contemporáneo de la música nacional. Estoy hablando de Alex Alvear, un compositor, arreglista, bajista, cantante, con una carrera musical de más de 26 años. Bueno, comentándoles un poquito más de él, durante su temprana carrera musical, Alex Alvear fue cofundador y codirector de agrupaciones Promesas Temporales, que bueno, era una banda de rock progresivo de los 80, y Rumba Song, una agrupación que bueno, se dedicaba más a la música tropical, ¿no? Con los cuales forjaron un hito en el desarrollo de la nueva música ecuatoriana. En 1986 viaja a Boston, donde estudia pues en el colegio de Berklee, que es un colegio de los más prestigiosos de música que tiene el mundo, en la especialización de composición y arreglos en jazz. En menos de un año de permanencia en Boston, Alvear estaba ya trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore, afro-latino y salsa. Bueno, en general es un músico que se dedica pues mucho más a la música contemporánea, pero retomando un poco su vida acá en Quito, en Ecuador, él pues se dedicó ya un poco más a trascender dentro de lo que es la música ecuatoriana, ¿no? Él hace varias composiciones de música nacional en Estados Unidos, pero en concreto él las estrena acá en Quito, ¿no? Y bueno, como primer punto yo les he traído un San Juanito que es de lo más escuchado de Alex Alvear. Es un San Juanito que está muy pero muy sonado, que ya tiene su tiempo. Y es un San Juanito de cuna que se llama El Caballito Azul. Azul. Si los guambritos sienten que, si los guambritos sienten que, sus ojos se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará, es porque pronto llegará, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul, sobre su lomo viajarán. A la tierra de los sueños despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Escuchamos este San Juanito de Cuna, el Caballito Azul, justamente en una interpretación con Alex Alvear en la guitarra, ¿no? ¿Qué les ha parecido este San Juanito? Pues, ¿cómo explicarte? Tiene una tendencia, mantiene la armonía tradicional, pero hay partes donde combina y parece que es un poco más actual de lo que se ve. Y me gustó algunas partes, por ejemplo, cuando la chica canta y el chico contesta, pareciera que fuera canon, pero no entra dentro de eso. Bueno, está como una repetición, digámoslo así, ¿no? Estas preguntas y respuestas ya vienen dentro de la música nacional, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez, no sé si llamarlo rituales chamanísticos, ¿no? Pero en este tipo de rituales que se hacen en los Andes, en el que pues el chamán, el curador, lanza como una especie de oración y las personas que están en este evento pues responden, ¿no? Con la digamos que tiene una melodía parecida a la melodía, la responden. O sea, si ustedes han visto un poquito de eso. Realmente no lo he visto. Yo lo que quería comentar es que me gusta bastante el uso de armónicos, porque eso permite que la guitarra, si bien utiliza armonía simple, los armónicos hace que den una sensación diferente, una armonía más compleja, cuando no es así. Bueno, a mí lo que me gusta, ya habías dicho que la armonía es súper súper sencilla, pero también esto al hacerles escuchar a los niños, les gusta bastante. También creo que se utiliza en los colegios, en sus escuelitas, para cantar con los niños. Es súper súper bonita esta canción, me gusta mucho. Sí, es verdad. Bueno, es un tema que mantiene, como decía Kelly, la armonía pues tradicional, y yo creo que es bastante, ¿cómo decirlo?, pedagógico en el caso de que tú quieras enseñarle a un San Juanito. Da la ¿no? sensación de calma, algo bastante interesante. Da una sensación de calma inusual. También la cantautora, la voz de la cantautora me transmite demasiada calma. Siempre la cantautora, cuando es, ¿cómo se llama?, en su claro, voz, siempre transmite muy, eso. Muy buena, voz. Cantante. Que digamos de las actuales en la música nacional, ¿no? Pero también sí se dieron cuenta cuando la chica cantaba, el chico la acompañaba haciendo, no sé si era una tercera o una segunda abajo, para que eso no quedara tan vacío y hubiera un relleno, y se complementaba bastante. Bueno, yo no escuché la verdad las terceras, yo más bien parecería que era un unísono, bueno, un poco... Una octava. Como una octava más abajo sería, pero no escuché las terceras. Mariela Cóndor, bueno, es una cantante pues que está dando mucho de qué hablar en esta temporada, porque bueno, ha tenido una serie de conciertos, sobre todo en lo que es la música nacional, y prácticamente se está codeando con los grandes músicos actuales quiteños, ¿no? Bueno, algo más que tenemos que decir de este tema, no sé, ¿qué les pareció en cuestión rítmica? ¿Les pareció que mantiene el ejemplo del San Juanito? La célula rítmica se mantiene. Sí, es clarísimo que es un San Juanito, y eso sí, repito, es bastante inusual que sea tan suave, tan delicado, y es claro, por eso San Juanito de Cuna me parece un gran logro. También que otro efecto didáctico pedagógico que tiene esta canción es justamente la imitación, la repetición en la letra, que siempre responde el otro, es Claro, eso incita a los niños a que repitan, y eso es bueno para aprender. Pero el San Juanito normalmente, bueno, así no sale este de aquí porque normalmente sabe ser alegre, de chicha, de fiesta y todo eso, y este es... Claro, eso es un San Juanito, bueno, de las palabras de Alex Alvear mismo, es un San Juanito de cuna. Así lo así, define él, ¿no? Suave. Ya, San Juanito de teniendo cuna. En cuenta que también ya es un San Juanito del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, ya es algo ya es más contemporáneo. Nosotros habíamos comentado la anterior semana juntamente con Juan que hablábamos de los hermanos Benítez y Valencia, los hermanos, perdón, del dúo Benítez y Valencia. Hablábamos de que todas las canciones que ellos pues escuchaban y en provincias y todo trataban de plasmarlas luego en los discos, ¿no? Pero sin embargo, las nuevas composiciones, la nueva ola de músicos académicos y no académicos que está dando el Ecuador y que están experimentando pues, con nuestros ritmos andinos, con nuestros ritmos autóctonos, pues yo creo que es un gran aporte que se está haciendo, ¿no? Bueno, hablándoles un poquito más de Alex Alvear, este músico pues se ha codeado con grandes de la música latinoamericana por allá por los años 80, incluso con la difunta Celia Cruz, que también fue... formó parte un tiempo de los músicos que estaban dentro de su ¿cómo decirlo? De sus amigos. Y bueno, este músico usualmente utiliza lo que es estas armonías jazz, estas armonías no tan tradicionales, justamente por su formación. Incluso él en sus últimos tiempos ha decidido pues regresar a sus raíces, ¿no? A sus raíces un poco más jazzeras, un poco más rockeras, digámoslo así. Porque, bueno, digamos que ahora el declive de la música pop, digámoslo así, que ha tenido el mundo entero, ha estado como que bajando, ¿no? Ya que la música que actualmente está primando es una música un poco más electrónica, ya no tanto con el uso de instrumentos musicales convencionales, ¿no? Utilizando ya este tipo de samplers, una computadora, o tal vez solo la voz, a veces ya ni siquiera la voz como un instrumento. Y pues bueno, Alex Alvear, como músico, decide un poco regresar pues a sus orígenes y comenzar a tocar otra vez este rock, ¿no? Bueno, hablándoles un poquito de él, lo que dice en una entrevista que se le hizo, dice que, bueno, se crió en un hogar en el que escuchaban mucha música de todas las partes del mundo. Desde pequeño, pues, le gustaba mucho la música clásica, el rock, el folclore, la música mexicana, la música latinoamericana, el funk, un poco de todo, ¿no? Y, pues, bueno, se nota muchísimo en sus composiciones. Y bueno, pasemos a otra de las composiciones que me gusta muchísimo de Alex Alvear, que es una composición que se llama Churay para la Yarina. Vamos a escuchar. Thank you. les pareció este tema, muchachos? Que ya acá estábamos comentando un montón de cosas mientras escuchábamos. Bueno, es que este tema es bastante interesante. Todos los elementos que utiliza son bueno, elementos extranjeros mezclados, claro, con esta música tan tradicional que es nuestra. Por un ejemplo está en el bajo. El bajo, al menos el instrumento que utiliza, es un bajo muy típico del blues. La línea, en cambio, que utiliza el bajo, los bajos, bueno, las notas que toca, son muy típicas, en cambio, de un tumbao, yo diría que de salsa. Sí, y... más o menos, por ahí va. Tiene por ahí unas frases que son, que viene de ese tumbado, que tiene la música afro-ecuatoriana, tiene también esto, pero más bien de la música caribeña. Claro, pero sin dejar de lado los instrumentos andinos propios, ¿no? Como es, el violín, la bandolina, la guitarra, el bombo. Uh-huh. Tenemos ahí un bombo que está de hecho marcando el ritmo de San Juanito. Claro, pero de por sí es interesante que hayan incluido el bajo, porque esto no está... Sí, bueno, hay hora, bueno, ahora, ¿no? Ahora, no antes. Hay muchas agrupaciones que pues están dejando a un lado, digamos, los instrumentos convencionales, ¿no? Digamos que antes tú podías haber escuchado lo mismo, pero con una guitarra haciendo el bajo. Ahora, pues bueno, tenemos, bueno, no ahora, sino desde los años 40, más o menos, que tenemos esta posibilidad de amplificación. Y pues tienes la guitarra eléctrica, tienes el violín eléctrico, tienes sintetizadores, tienes micrófonos, todo tienes eléctrico. Un montón eléctrico, cosas eléctricas. Y no es lo mismo que tú utilices una serie de samplers de música, bueno, de instrumentos dentro de una computadora, a que tú utilices instrumentos que están construidos con elementos de la tecnología. Es muy diferente. Eso es cierto. Pero hay algo más que me llamó la atención. No sé si se dieron cuenta cuando hacían param, param, y como que modulaba y pasaba otra cosa. Parecía que iba a desafinar, pero como que lo arreglaba. Claro, al inicio utiliza este puente colocado de manera, según yo, tan precisa que te engaña incluso de que va a modular. Es una modulación, sí. Pero es una modulación terrible. Para los que no sepan, modulación es cuando cambio de tonalidad. Que se va a ir de coles a now. Hay una, claro, en cada canción hay una nota de la que empieza y termina la canción, pero la modulación es cuando cambias esa nota de la fundamental, básicamente. Exacto. Y eso te digo, Alex Alvear es uno de los, digamos que de la nueva ola de los músicos. Ya dijimos que este personaje ha tenido su formación en jazz, pero es una de las nueva ola de compositores que están tratando de meter elementos de la música americana, llamémoslo así, música americana, a lo que es la música ecuatoriana, ¿no? Nosotros, de hecho, teníamos discusiones con un profesor de electroacústica justamente de esto, que es tomar elementos de la música del mundo, digámoslo así, de otros países, de otras nacionalidades, e integrarles a nuestra música tradicional, y cómo hacerlo, ¿no? Cómo tener este equilibrio que no deje de ser música nacional, pero que tenga este aire de música extranjera. Y es algo sumamente complicado, porque si tú te sientas a escribir algo así, puedes caer en llegar a meter tantos elementos de la música extranjera que pierde la identidad, ¿no? En efecto, es muy complicado. Me acuerdo que yo, una vez que estaba haciendo compras en el Supermaxi, encontré un disco de un intento de mezclar música tradicional de aquí del Ecuador con electrónica. Fue un desastre, ¿no? Era malísimo ese disco. Sí, bueno, yo quiero ahí también decir, ¿no? Hay una banda por ahí que ya se están viendo mis compañeros. Bueno, no voy a decir el nombre, ya no voy a decir el nombre, pero hacen una versión del Cabañal. Te estás haciendo publicidad, ya lo sé. No, ahí hacen una... No estoy hablando de mi banda. Nosotros no tocamos ni siquiera música nacional. Bueno, digamos que toda la música que está hecha en Ecuador, es música nacional, sea rock, sea lo que sea, ¿no? Sin embargo, no tenemos estos elementos de música tradicional, ¿no? Sin embargo, a lo que yo me refería es una banda que hace una versión de esto de la toqui, casi digo el nombre. Pues, que hace una versión de, bueno, una canción tradicional, y que le meten hasta DJ y todo, y no quisiera ni hacerles escuchar, porque es que creo que también es un intento por hacerle un poco más comercial. Sí, pero bueno, mira, yo aceptaría eso. Sin embargo, hay cosas que tú puedes hacer con la música nacional, puedes experimentar, pero hay cosas que no. Y eso me parece, no digamos una falta de respeto, porque no, en la música se puede hacer casi lo que tú quieras, no tienes una convención que te diga que está bien o que está mal. Sin embargo, por decir, mantener nuestras tradiciones, entre comillas, ¿no? Es algo que no suena bien. Y no solo esa banda, también hay varias bandas que, para mi opinión, no le veo tan bueno fusionar esos ritmos con estos... Hay que pensar realmente con qué queda bien la música nacional. Y como habíamos comentado hace un momento, no simplemente coger elementos pequeños, qué sé yo, la rítmica, e introducirlas a otro tipo de música, sino coger ese otro tipo de música, sea el rock, sea el jazz, sea la salsa, sea lo que sea, y implementarlo en nuestra música nacional, con los elementos, con la armonía, con todo lo que es como identidad, lo que hace que sea nuestro, y pues añadirle estos nuevos elementos. Yo creo que aquí con este tema Alex Dolbear lo hace muy bien. No sé, bueno, Juanín, ahí quiere decir algo hace rato. Bueno, es que es más que cuestión de que si está mal o está bien, es más bien cuestión de que lo lograron o no lo lograron. Por ejemplo, en este disco lo lograron. O sea, yo creo que en el disco que conseguí esa vez no lo lograron, pero Alex Dolbear sí lo logró. Y es cuestión de saber qué elementos me sirven y qué elementos no. Y para eso requieres de mucho tiempo de sentarte a ver cuál es tu idea como compositor, y después implementar los elementos que se acoplen a tu idea, más que tratar de respetar la naturaleza de algún ritmo. Puedes experimentar mucho y crear cosas nuevas que suenan bien, pero solamente si al juntar las piezas funcionan. Si juntas y ves que no funcionan, pues tienes que cambiar de piezas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, ¿no? Hay cosas que realmente no deberían tratar de experimentarse, porque ya son cosas que realmente no funcionan, ¿no? Y bueno, en palabras, ya para cerrar un poquito esto de este tema de la música nacional, y pues con eso cerrar nuestro bloque de música nacional con este grandioso compositor Alex Dolbear, que bueno, otro rato lo toparemos otra vez con otro de los temas que tiene, que son muy pero muy interesantes de analizar. De las palabras de Alex Dolbear, justamente en esto de la música, nos dice: la música ecuatoriana todavía no puede salir, pero hay un problema muy básico, y es que todavía no nos queremos, no estamos queriendo de a un poco, por eso siempre la apostamos a la música de afuera, le apostamos siempre a canciones como de los Beatles, All You Need Love, que todo el mundo conoce, y pues relegamos un poco la música nacional y todo lo vemos desde el exterior. Fíjate que no solo con la música, o sea, aquí también vemos, por ejemplo, en los médicos, o sea, un médico de aquí de Ecuador, bueno, chuta, pero vemos un médico que viene de Cuba, que viene de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, no, es que con este doctor sí ha de ser bueno. Entonces, creo que también hay que tenerse un poquito de amor propio y saber confiar en el producto ecuatoriano. Sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? Nosotros hablo en general, tenemos no sé si decirlo, este estigma. Pero ¿no? A la gente de afuera le gusta bastante lo que es la música de nosotros porque la ve atractiva. Sí, pero eso justamente... Obviamente, es la de afuera que le gusta, pero a nosotros no. Es lo que iba a decir. Uno, yo creo que es el efecto contrario, ¿no? Sí. Si nosotros vemos pues la cultura europea, la cultura alemana, la cultura rusa, ellos tienen muy pero muy arraigados sus raíces, ellos aman su música. De hecho, si tú viajas a Alemania en el tiempo del natalicio de Bach, se hacen conciertos al aire libre tocando música de Bach, y la gente se sabe las misas de Bach, se sabe los corales de Bach, como que hubieran estudiado toda su vida en el conservatorio. Sin embargo, tú aquí vas a fiestas de Quito, ves a la gente, y desde entrada del cartel de fiestas, bueno, de Quito, hay muy poca música nacional, que de la nueva ola. Siempre se mantiene tocando la música nacional de la vieja escuela, digámoslo así. Y más la gente, los artistas invitados, que ni siquiera tienen que ver con la música nacional. Entonces, pero a lo que yo me refiero es que justamente nosotros no le damos la importancia a la cultura ecuatoriana para que evolucione, digámoslo así. sino que tratamos de mantenernos siempre relegados a los años 50 y de ahí. Pero no te salir. Comento que es también un poco la ignorancia a querer aprender, porque tal vez nuestros antepasados o los abuelitos de ahora sabrán mucho de eso, pero los que estamos ahora no. Como, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, no me voy a poner a buscar algo que tal vez no me guste porque no tiene algo que me suene claro, bien. Claro, pero justamente yo digo, ¿no? Para que te guste, necesitas escuchar. Tú no puedes decir, mamá, yo no quiero sopa de lentejas porque no me gusta la lenteja, claro. Si nunca la comiste. Y otra cosa, espérate, y otra cosa también es que has de haber escuchado las mismas cuatro canciones de siempre. Exacto, que se toman en fiestas, claro, de Quito, y no ves nada más. Entonces ya con lo mismo y lo mismo también se va a decir, no, es que es exactamente es lo que mismo. Intentando avanzar con lo mismo, dándole diferentes cosas, pero hay otras cosas que como nosotros a veces nos ponemos a investigar, encontramos muchas cosas más bonitas de la música ecuatoriana. Y no bueno, solo de la música. Bueno, de todo, y por eso estamos aquí enseñándola, porque nos así estamos, busca. Claro, y bueno, también está el hecho de que la diferencia está en que muchas veces aquí nosotros en el país somos, no me gusta, pues ya nada, no me gusta, no quiero. Somos demasiado cerrados. No me gusta una cosa, no quiero. En vez de decir, bueno, este no me gustó, ¿qué más hay? Exacto. ¿Qué más hay? O incluso también, ¿cómo puedo hacer que me guste? Generalizamos todo, pensamos que es lo mismo. Sí, y mira, también ahí nosotros, no sé, bueno, caemos muchísimo, todos en general, que si la información no nos llega, nosotros no la buscamos. Porque es así, ¿no? Aquí dentro de Quito no tienen idea, yo bueno, yo estoy dentro del medio, ya que había mencionado mi banda, le voy a hacer otra vez una cuña, no, mentira. yo estoy dentro de un medio de música, digámosle underground, digámosle así, no es rock, no es nada underground, pero así le tratan un poco la gente, y tú no tienes idea de la cantidad de bandas que hay dentro de Quito. Con decirte que son más de 300... es poco, porque es un montón, y no solo del music, de rock, estoy hablando un poco de rock, sino que estoy hablando también de todo tipo de género, de hip hop, de hardcore, de salsa, de blues, de rock, de música indie, de música nacional. Hay un montón de gente. Lamentablemente parece que a los medios, y eso no es una crítica, ¿cómo decirlo?, destructiva, sino más bien constructiva, parece que a los medios, para ellos solo existe o Ángel Huaraca, o Jaime Enrique Aymara, o solo existen estos tipos de... O del Gil Quispe, perdón. o solo existen este tipo de intérpretes, algunos de ellos, bueno, también compositores. Solo existen ellos, y estas otras bandas pues no se les da la posibilidad de expresar todo lo que se tiene, ¿no? Hay muy buenas propuestas, y lamentablemente tienen que estar ahí, si viene la palabra, dentro de este mundo underground, haciendo conciertos que muchas veces no cumplen ni siquiera con los requisitos de un concierto para disfrutar, pero que bueno, tratan de expresarse. Bueno, ahí viene un tema un poquito más profundo, ¿no? Porque eso también viene de la organización, y eso ya es meternos en otro tema. Claro, es otro tema, ¿no? Y de aquí no salimos nunca. Sin embargo, ya como para cerrar, yo diría muchísimo... que todo esto tiene que ver con que somos muy cerrados. Puedes repetir a lo que dijo Juan, que somos muy cerrados, que no, si no nos gusta lo dejamos ahí, no estamos, como decir, abiertos a nuevas experiencias, a nueva música, a nuevas culturas y todo esto. Y bueno, con eso cerramos nuestro tema de Alex Alvear. Creo que alguien tiene algo que decir, pues yo creo. Que lo extrañamos a Juanito. Ah, sí, no, otra vez, decirle a Juanín que ¡no te vayas! ¡No nos dejes! No, Juan ya cumplió su ciclo acá, se va a dedicar ahí a su estudio del piano, ¿no? Okay. Exactamente. Y ojalá algún rato también se anime por la composición, quién sabe, vemos acá también, ¿no?, unos temas acá de Juan, que puede ser que le guste experimentar con la música nacional y tengamos algo interesantísimo, ¿no? Entonces que acá siempre vamos a ser bienvenidos para todo lo que quieras. Entonces, bueno, creo que con esto cerramos el tema de música nacional. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio.

brazos te lleva y yo sin saber qué sé de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel sol. Ponme la mano aquí, Malvorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Malvorina, ponme la mano aquí. Bueno, ¿cómo le... ¿cómo vieron a esta pieza? Voy a dar un poquito de del nombre de la Macorina, que no es tan usual aquí en este país. Es, la Macorina fue María Calvo, fue la primera que tuvo la licencia de conducir en Cuba. La primera mujer que tuvo licencia de conducir en Cuba. Y se le tachaba como... como un, no sé, como un bicho raro, como que si fuera un hombre, una marimacha, como que se dice, ¿no? Y se le decía también que era algo también diabólico eso, ¿no? Porque las mujeres se decía que no podían hacer cosas de hombres. Estamos hablando de que en 1892 todavía está la iglesia muy centrada dentro de eso. Entonces, ya saben que siempre pues la iglesia ha tenido este tipo de pensamientos, ¿no? De que las mujeres pues no tienen que hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, el poema lo escribió Alfonso Carmín y pues Chavela Vargas lo musicalizó. Voy a hablar un poco más de Chavela Vargas. Su vida realmente es... tuvo la mejor vida del mundo para mí, porque fue amiga de muchos artistas y también eso le transmitió el dolor que sentía al cantar sus canciones. Bueno, amiga de Frida Kahlo también. Exactamente, de muy joven, tocaba en bares y por eso también se le conocía como de buen trago, como se dice aquí, por su... Por su buen tomar sobre todo tequila. Y en una de esas fiestas Diego Rivera le invita a su casa, que va, le dice que va a tener una fiesta, y ahí se conoce con Frida Kahlo. Y entonces le invita a la casa y de ahí no salió siquiera unos 3-4 meses. Y de ahí se rumorea. Perdón que te interrumpa, pero acá en Quito, bueno, no sé, ¿no? Yo escuché decir algún día, le invité una noche y se quedó todo. Exactamente. Pero, o sea, se quedó ahí 3-4 meses. En las diferentes entrevistas que le han hecho en vida a Chavela, se le ha preguntado, ¿no?, si se ha tenido algo que ver con Frida Kahlo, lo cual no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí. Entonces se puede decir que tuvieron una relación muy estrecha entre las dos hasta ese momento. Ella dice en una entrevista que Frida Kahlo le dijo, ¿no?, de frente, que yo sé que tú te vas a ir en algún momento porque tú eres un alma solitaria. Entonces ella le dijo que sí, y en una de esas dice: abrí la puerta de la casa y me fui y ya nunca más regresé. Entonces también su forma de ser fue muy muy solitaria, muy bohemia, lo cual le ayudó a cantar estas canciones con tal sentimiento. Entonces, y tuvo tan afán que todo mundo le llenaba foros, llenaba cabarets, llenaba bares, solo para escucharla a ella. Cabe recalcar que tuvo, no me acuerdo el nombre, José Alfredo Jiménez, fue que se hicieron amigos igual en un bar, y tocaba y cantaba también canciones de este compositor mexicano. Él sí tocaba y cantaba canciones rancheras propiamente dichas, hasta que él murió también de una fuerte, de porque se enfermó del hígado, porque cabe recalcar que en esos días se tomaba bastante. Y entonces fue, se puede decir que fue un final de la carrera de Chavela Vargas. Pero bueno, hay muchos artistas que les ha pasado eso, dentro claro de todos sí. Los géneros musicales. Y además también se acaba porque ella era muy mujeriega, o sea, demasiado mujeriega, a tal punto de que le robó la novia al director y al de la disquera donde ella trabajaba. Entonces se enteró eso y le vetaron totalmente de la industria musical. Ella se quedó sin trabajo, a tal punto de que en la entrevista que le hacen en el documental que hay de Chavela Vargas, se dice que no había días que no tenía ni qué comer. O sea, que los amigos le daban lo que podían darle de plata y comida, y a veces no comía. Ahí, ¿no? Bueno, es una vida bastante trágica, diría. Exactamente. Yo. O sea, cabe recalcar que tuvo... O sea, tuvo su punto de éxito, pero... Y también su decline. ¿Qué les parece si... Solo por querer tener muchas mujeres en su vida. ¿Qué les parece si, para ver la segunda parte de la vida, porque no también no todo también es carencia en la vida de esta cantautora, vamos a escuchar La Llorona de Chavela Vargas, que en algunos, no sé, en películas también ya han salido esta canción. En algunas. Bueno, vamos a escuchar La Llorona, nos dice, ¿no? Exactamente, vamos a escucharla. Tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre ay llorona y el primero que te di. El último de mi madre ay llorona y el primero que te di. Ay de mi llorona y llorona llévame al río. De mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Y bueno, volvemos. Qué bonita canción. Ha salido esta canción en varias versiones ya de Hollywood y de Disney, también con su película Coco. Tiene también sus variantes en la letra, ¿no? La letra no es... cada compositor, cada arreglista toma una estrofa nueva o realiza una estrofa nueva. Bueno, Chavela Vargas, nos quedamos en que cuando ella ya no tuvo ni contratos ni nada, ya no tenía ni para comer, se puede decir. Pero... apareció una chica recién graduada de leyes, era abogada, y ella se contactan por algunos amigos y ella se hace su manager. Entonces ella, su manager le dice que bueno, no, ella le realza y tuvo, gracias a ella tuvo bastantes contratos y tuvo igual ya tocadas en varios bares, hasta que unos productores españoles lo oyeron y de una le dijeron que por favor vaya a tocar en España. Pero tal fue una, su subida, ¿no? Claro, fue España. Una tremenda subida para después su vida. Una caída tremenda. Exactamente. Subidón. Vale recalcar que su manager también era su pareja. Y tenía ya sus serios problemas de alcoholismo, se puede decir. Recién Chavela Vargas se dio cuenta de que tenía un problema bastante grave de alcoholismo. A tal punto de que ya se decía si tomaba más, su hígado ya iba a reventarse. Y a tal punto de que su manager le dijo que no le quería volver a ver hasta que se cure, hasta que ya realmente vea que se está haciendo un gran daño. Porque ya ni podía ni cantar de lo borracha que se ponía en los shows. Claro, bueno, muchos artistas tienen este tema. Yo, bueno, no estás ni cerca de la música que estamos tratando, pero era un problema con Jim Morrison de The Doors también, que se subía totalmente drogado, digamos así, a los escenarios y pues... Exactamente, y también es porque ella tenía mucho dolor al cantar estas canciones y quería ahogarlos un poco para poder cantar. Pero en España ya se fue rehabilitando, ya no tomaba, pero en cambio fue como la primera vez que cantaba ella en un teatro y le cogió de buenas a primeras del pánico escénico, porque ella cantaba totalmente sobria y ya se dio cuenta realmente de lo que estaba haciendo en el teatro. Bueno, todos como músicos hemos tenido eso y controlar los nervios es súper. O sea que se tomaba su vasito de tequila, se relajaba, cantaba, pero se le fastidiaba. Y ahora que estaba sobria, ya no pudo porque le daba miedo. ¿Cómo es eso? Hay pastillas para eso. Bueno, también bueno, comenzábamos eso en el programa pasado de Rachmaninoff, que justamente este tema del alcohol y todo, que el director subió borracho en el debut de él. Y le destrozó una hora. Destrozó la carrera por completo durante 2-3 años. Pasó deprimido el pobre Rachmaninoff por eso. Tuvo que tener psicólogo para poder salir de la depresión. Exactamente. Entonces, ya darse cuenta. Ahí recién, ya su vejez se dio cuenta de que no tenía que tomar para cantar. Pero ya su vejez. ¿Cuántos y años? Eso le costó. ¿Cuántos años tenía en esa época? alrededor de 80 años. Ah, no, pues ya. Ya, imagínense, ya 80 años, ya es como que ya bueno, el colmo. En las últimas grabaciones de Chabelo Vargas se escucha ya su voz bastante deteriorada, ¿no? Exactamente, sí. Pero hasta el último ella decía que quería morir cantando. Hasta el último ella bueno, quería bueno, morir cantando. ¿Tú quieres cantar? Ya sabes. Bueno, hasta el final, hasta la muerte. Obviamente. Exactamente. Y en esos días, espérame un ratito, ya terminó. ella por decir al final de su carrera y de su vida, ya en los conciertos que daba en España, se decía que el manager mismo le decía que, oye, o sea, es muy, ya no puedes caminar muy bien, o sea, ¿qué te parece si te compramos una silla de ruedas para que camines? Y en el escenario sí, para que puedas estar parada, para que no gastes energía en eso. Y ella siempre fue reacia, no. Hasta que en una presentación hay también un video de un concierto que ella tiene, y ella se ve que se tarda demasiado al llegar al micrófono. Se tarda demasiado. Y ella hace como que abre los brazos, camina un poco más y otra vez abre los brazos. Y todo el mundo decía como que, wow, o sea, qué espectacular lo que ella hace. Pero al rato de decirle a la manager, dijo, es que yo ya no sabía qué hacer porque yo ya no avanzaba a caminar al micrófono. Hasta el momento que dijo, ¿sabes qué? Dame la silla de ruedas, porque ya no pudo. Claro, nosotros, todos los seres humanos tenemos nuestro ciclo de vida, ¿no? Y llegar a un punto de la vejez en el que uno ya no tiene la misma movilidad que se tiene cuando es joven, debe ser súper complicado, ¿no? Exactamente, y ahí creo que fue, desde que se sentó en esa silla de ruedas, ya realmente ya fue su declive, ya se le veía un poco más de... Por así decirlo, más decaída, por no obtener su total movilidad, porque ella siempre le ha gustado vivir sola y valerse por sí sola, siempre. Hasta que tuvo su última presentación en Madrid, ella quería morirse en el escenario, decía. Ella estaba loca por morirse, realmente morirse en el escenario. Hasta que no lo consiguió, solo se enfermó el día de la presentación, pero no lo consiguió. Y le dijo la manager, no voy a aguantar mucho porque en la noche ya estaba rondando la muerte y quiero ir, o sea, ya que no puedo morirme aquí en el Teatro de México, de Madrid, perdón, voy a morir en México. Y eso hizo, alcanzó a llegar el 6 de septiembre de se me fue la información, del 2012, y... el 7 de septiembre de 2012 y falleció. Bueno, por lo menos pudo cumplir, como decir, su última voluntad. Y bueno, con esto yo creo que ya vamos cerrando nuestro programa. Ha estado súper interesante conocer la vida de estos dos grandes músicos, como lo es Alex Alvear y Chabela Vargas. Y no sé, algo más que decir. Kelly. Como me estabas preguntando hace rato, la voz. Claro, no, bueno, es un dato curioso porque como cantante tienes que cuidarte al máximo. Donde tú quieras que vayas, no puedes beber y darte la vida libre. Cualquiera diría que ser cantante es chévere, pero tienes que cuidarte lo más, como un pianista cuida sus dedos para no fracturarse, un cantante cuida sus cuerdas vocales y todo lo que tiene que ver. Sí, amigos músicos, amigos no músicos, cuidarse es súper importante, por más de que se esté joven, digámoslo así, cuidarse es re importante. Exactamente, y saben que estos programas nos pueden siempre escuchar en las redes sociales y en la página de la Casa de la Cultura, no se olviden. Bueno, con eso damos el cierre. Como siempre, acá en cabina tenemos a... ¡Kelly! ¡André! ¡Juan Yepes! Y en las consolas, Boris, una vez más, otro aplauso para el Juanín, que es su último programa. ¡Bravo! ¡Chao, Juanín! Muchas gracias. Nos vemos. Espero en otra ocasión. Hasta la próxima.